Hola, hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del aprovisionamiento, una función, bueno, esencial para que la logística y el negocio de cualquier empresa funcionen. Es bastante más que solo hacer pedidos, ¿verdad? Muchísimo más. Es un área clave. Tenemos aquí varios apuntes, documentación, que nos van a guiar. Queremos entender bien su conexión con otras áreas. La tecnología que se usa hoy en día, ¿no? Como esos sistemas SGA o RFID. Sí, fundamentales. También la operativa del almacén, eso de la orden de picking. Y claro, todo el papeleo necesario. Incluso veremos alguna herramienta como Factusol. Un vistazo práctico, ¿sí? El objetivo hoy es tener una visión clara, entender cómo encajan las piezas y por qué optimizar todo esto es vital para una empresa. Así que, bueno, vamos a ello. Para empezar, aclaremos un poco qué implica realmente el aprovisionamiento. Pues mira, es una muy buena pregunta, porque se tiende a simplificar. Básicamente abarca varias funciones clave. Lo primero, conocer muy bien qué necesita la empresa. Ajá. Pero no solo ahora, sino intentar prever la demanda futura para ajustar bien las existencias. O sea, evitar quedarse corto, pero también evitar acumular stock que no sirve para nada y cuesta dinero. Claro, el equilibrio justo. Exacto. Segundo, gestionar las compras buscando la máxima eficiencia. Es decir, que los costes de tener ese inventario sean los mínimos posibles. Minimizar costes, vale. Y tercero, fundamental, controlar lo que tienes de verdad. Hacer inventarios periódicos para saber qué hay en el almacén. Es una gestión constante. Entendido. Anticipar, comprar bien y controlar. Y dentro de la empresa, ¿dónde se sitúa esta función? ¿Es un departamento aislado? ¿Qué va? Para nada. De hecho, uno de los puntos importantes que se recalca es que es un proceso que está súper integrado. Toca casi a todos los departamentos. Ah, mira. Sí, aunque en empresas ya de cierto tamaño, medianas o grandes, suele estar bajo el paraguas del departamento comercial. Sus tareas son diferentes a la venta pura y dura. Lo importante es esa conexión continua con los demás. Justo ahí quería ir. ¿Nos puedes dar ejemplos de esas conexiones? ¿Cómo funciona esa red interna? Claro, piensa en ello como una coreografía, o al menos debería serlo. Con el departamento comercial, por ejemplo, se definen objetivos, presupuestos y, lógicamente, se ejecutan las compras de materias primas, de productos. La relación es muy directa. Vale, lógico. Luego, con producción. Uf, aquí la comunicación es vital. Producción es quien dice qué necesita exactamente, con qué características técnicas precisas para poder fabricar. Claro. Si producción fuera un cliente interno y además bastante exigente. Tiene todo el sentido. Uno pide con detalle y el otro tiene que encontrarlo. Justo. Después está el departamento administrativo y financiero. Ellos entran para gestionar todos los documentos que se generan, que ya veremos que son unos cuantos. Me imagino. Y sobre todo para organizar y hacer los pagos de esas compras. Ponen el orden y el control financiero, digamos. Entendido. Incluso recursos humanos tiene su papel. ¿Por qué? Pues porque se encargan de que la gente que está en compras y aprovisionamiento tenga las habilidades adecuadas. Negociar, gestionar, analizar. Ah, no lo había pensado. Y por último, logística. Esta área es clave para seguir el rastro físico de los productos. Desde que se reciben, cómo se almacenan, hasta que incluso salen hacia el cliente final. Es un flujo constante, donde todos dependen de todos. Queda clarísimo. Es como el sistema circulatorio de los bienes dentro de la empresa. Ahora, una vez que se compran y llegan las cosas, ¿cómo se controla ese movimiento interno? Supongo que aquí la tecnología juega un papel crucial, ¿no? Totalmente. Cuando llega la mercancía, arranca otro proceso importante. Primero, verificar que lo que llega es lo que se pidió y está bien. Luego, etiquetar, codificar si hace falta y buscarle un sitio en el almacén. Ajá. Y esa ubicación no es al azar, ¿eh? Se suelen seguir criterios: el tamaño del producto, cuánto se mueve, su rotación, si vale mucho dinero. Hay estrategias como el método ABC, por ejemplo, que ayudan a organizar el almacén de forma más eficiente. Y para gestionar todo eso, ¿qué tecnologías son las estrellas ahora mismo? Pues hay varias, y su uso no deja de crecer. La columna vertebral suele ser el SGA, el Sistema de Gestión de Almacenes. El SGA, sí, suena mucho. Es el software que centraliza y controla prácticamente todo lo que pasa en el almacén. ¿Cuándo entra algo? ¿Dónde se pone? ¿Cuánto queda? ¿Cómo se preparan los pedidos? El cerebro del almacén, vamos. Exacto. Muy buena definición. Y muchas veces, trabajando codo con codo con el SGA, está el RFID, la identificación por radiofrecuencia. Ah, las etiquetas estas. Esas mismas. Con etiquetas y ondas de radio, permite identificar y seguir productos sin tener que verlos directamente, a diferencia del código de barras. Esto, bueno, no solo hace el seguimiento más rápido, claro, sino que permite comunicarse en tiempo real con los operarios, enviarles tareas a sus terminales portátiles. Imagina el tiempo que se ahorra y los errores que se evitan. Tiene un impacto directo en costes y en la imagen de la empresa. Vaya, eso ya no es solo eficiencia, es mejorar la calidad del servicio al final. Sin duda. También se menciona el EDI, el intercambio electrónico de datos. Esto es más para intercambiar documentos comerciales, pedidos, facturas, albaranes, de forma electrónica y estandarizada, entre empresas o incluso internamente. Como un lenguaje común para los sistemas. Algo así. Imagina un flujo. Entra un pedido en el sistema principal de la empresa, el ERP. Esa info viaja al SGA para que preparen el envío. El SGA confirma que está listo y el ERP actualiza el estado para que facturación o comercial lo sepan. Todo automático. Entiendo. Todo conectado. Y claro, no podemos olvidar los sistemas online. Cada vez más los pedidos se hacen por plataformas web. Esto es bueno para la empresa porque agiliza la gestión y también para el cliente, que puede ver en tiempo real cómo va su pedido. Transparencia y agilidad. Es fascinante ver cómo la tecnología está cambiando estas operaciones. Mencionabas la preparación de pedidos y el SGA. ¿Cómo se hace exactamente eso de recoger los productos correctos para enviar? Aquí entra la famosa orden de picking, ¿verdad? Correcto. La orden de picking, o a veces la llaman lista de extracción, es un documento que puede ser en papel o digital, pero es crucial. ¿Por qué crucial? Porque de que sea precisa depende que los pedidos salgan a tiempo y sin errores, y eso, hoy en día, es un factor de competitividad enorme. Su objetivo principal es muy claro: guiar al operario del almacén para que coja el producto exacto y la cantidad correcta. Minimizar errores, básicamente. Una guía para no equivocarse, entiendo. ¿Y qué información suele llevar para ser útil? Pues, aunque se puede adaptar, lo normal es que incluya datos básicos como la empresa, la fecha, quién es el operario, el número de pedido o expedición. Lo típico. Sí. Y luego lo importante, la ubicación exacta del producto en el almacén, pasillo, estantería, nivel, la referencia del artículo, cuántas unidades tiene que coger y a veces hasta te dice cuántas quedan en esa ubicación. Y suelen tener casillas para que el operario marque que ya lo ha hecho. Muy detallado, sí. ¿Y siempre se organiza igual este trabajo de recoger productos? No necesariamente. Hay dos formas principales. Una es el picking individual. El operario prepara un solo pedido cada vez que recorre el almacén. Vale. La otra es el batch picking o picking por lotes. Aquí se agrupan varios pedidos y el operario, en una sola ruta, va recogiendo los artículos para todos esos pedidos a la vez. Ah, parece más eficiente este último, ¿no? Menos paseos. Normalmente sí, sobre todo en almacenes grandes o con muchos pedidos pequeños. Ahorra mucho desplazamiento. ¿Y el SGA cómo ayuda a optimizar esto del picking? El SGA aquí es como el director de orquesta. Normalmente es el propio SGA el que genera estas órdenes de picking de forma automática. ¿Ajá? Y no solo eso, sino que puede optimizar la ruta que debe seguir el operario dentro del almacén para ser más eficiente. ¡Qué bueno! Y como decíamos antes, muchas veces envía esas órdenes directamente a las terminales portátiles de los operarios por radiofrecuencia. Así se elimina el papel y se agiliza todo muchísimo. Pero claro, ¿para que esto funcione bien? ¿Qué hace falta? Pues que la información de los productos y dónde están ubicados esté perfectamente actualizada en el sistema. Y eso normalmente se consigue leyendo los códigos de barras o las etiquetas RFID cada vez que algo se mueve. Claro. La información tiene que ser fiable. Entendido cómo funciona en el almacén. Pero, ¿cómo queda todo esto reflejado en papel? O sea, ¿qué documentos oficiales formalizan todas estas operaciones? Ese es un punto fundamental. Cualquier intercambio comercial necesita dejar un rastro documental claro y legal. El material que hemos visto detalla los documentos clave. Normalmente todo arranca con la nota de pedido u orden de pedido. Nace cuando comprador y vendedor se ponen de acuerdo. Vale. Y ahí se plasma todo. ¿Qué se compra? ¿Cuánto? ¿A qué precio? Las referencias de los productos, los datos de las empresas, la fecha de entrega que se espera. Y como ya dijimos, cada vez más, esto se gestiona online. Sí, más rápido. Luego, cuando la mercancía ya viaja, aparece la carta de portes. Este documento lo emite la empresa de transporte. Es como el contrato de transporte y justifica que la mercancía se ha cargado y se va a entregar. Detalla qué se lleva, quién envía, quién recibe, las condiciones. El justificante del transportista, digamos. Exacto. Y acompañando físicamente a la mercancía va el albarán o nota de entrega. Este es súper importante porque es la prueba de que los productos han salido del almacén del vendedor y que el comprador los ha recibido. Ajá. Normalmente se hacen varias copias. Una se la queda al comprador, que la firma como prueba de que lo ha recibido, y las otras son para el vendedor y a veces para el transportista también. Había oído yo eso de albaranes valorados y no valorados. ¿Cuál es la diferencia exactamente? Valorar simplemente lista los productos que se entregan, las cantidades. Sin precios. Se usa como comprobante de que la entrega física se ha hecho. Vale, solo el qué y cuánto. Eso es. En cambio, el albarán valorado sí que incluye los precios de cada producto, los totales, incluso a veces los impuestos. Este es muy útil cuando tienes una relación continua con un cliente y le haces entregas frecuentes. ¿Por qué? Porque te permite agrupar todos los albaranes valorados de un periodo, por ejemplo, de un mes, y hacer una única factura al final con el total. Es lo que se llama factura recapitulativa. Simplifica mucho la facturación en esos casos. Ah, claro, mucho más práctico. Y con eso llegamos al documento final, ¿no? La factura. Exacto. La factura ya es el documento legal por excelencia. Es el que acredita la operación de compraventa para todo, especialmente para temas fiscales. El vendedor la crea y la envía. Ambas partes, comprador y vendedor, tienen que guardarla durante bastante tiempo. La ley española mencionada dice que mínimo 6 años. 6 años, vale. Y siempre hay que hacer factura. ¿O hay casos en que no? La normativa es bastante clara. Es prácticamente obligatoria siempre que la operación sea entre empresas o profesionales. También si vendes a la administración pública, si exportas, o en otros casos concretos como si la venta incluye instalación o si vendes bienes con impuestos especiales. Básicamente asegura la trazabilidad fiscal y comercial. Entendido. Se mencionan también varios tipos de factura. ¿Podemos hacer un repaso rápido de los más comunes? Sí, claro. De forma breve. Tenemos la factura simplificada. Se puede usar para operaciones de poco importe, menos de 400 euros con IVA, según se indica, o para corregir otras facturas. Lleva menos datos que una normal. Vale, la del ticket de toda la vida, más o menos. Algo así, sí. Luego está la factura recapitulativa, que ya hemos comentado, la que agrupa varios albaranes valorados. La factura rectificativa, que sirve para corregir errores de una factura anterior, datos, importes... O para regar fallos. Exacto. La factura pro forma, que en realidad no es una factura como tal, sino más bien una oferta detallada. Se usa mucho en comercio internacional para que el comprador vea las condiciones y dé el visto bueno antes de cerrar la venta. Como un presupuesto formal. Eso es. Y por supuesto, la factura electrónica, que tiene la misma validez legal que la de papel, pero es un archivo digital. Agiliza todo, reduce papel, cada vez más común. Mucho más eficiente, seguro. Y además de estos documentos que van y vienen entre empresas, internamente también se usan otros. Por ejemplo, la nota de recepción, para dejar constancia de que ha entrado mercancía y actualizar el stock. O la nota de cargo o de débito, si hay que notificarle al cliente algún importe extra. Uf, la verdad es que manejar toda esta secuencia de operaciones, documentos, suena a que necesitas una buena organización y sobre todo herramientas, ¿no? El material menciona Factusol como un ejemplo práctico. Así es. Se presenta como un software de gestión comercial y facturación que busca ser, bueno, ágil y eficiente. Un detalle interesante que se menciona es que tiene una versión de descarga gratuita, lo que lo hace bastante accesible. ¿Y qué te permite hacer en general? Pues está pensado para gestionar todo el ciclo comercial, desde llevar la información de clientes y proveedores hasta hacer pedidos, albaranes, facturas... Permite manejar varias empresas, si hace falta, y que trabajen varios usuarios. La interfaz, por lo que describen, parece organizada por funciones. Y centrándonos en lo que hablamos hoy, en aprovisionamiento, ¿qué partes de Factusol serían las más importantes? Pues, según la descripción, varias pestañas de su menú parecen clave. La pestaña Compras, obviamente, sería fundamental. Ahí se gestionaría todo lo relacionado con proveedores y el proceso de compra en sí. Lógico. Luego, la pestaña Almacén, para controlar el stock, las existencias, algo que va totalmente ligado al aprovisionamiento. Claro. La pestaña Administración, que serviría para gestionar todos esos documentos que acabamos de ver. Facturas, albaranes, recibos. Y también, muy importante, la pestaña Informes. ¿Para qué? Para poder sacar listados, ver cómo van las cosas, cuánto se ha comprado, qué pedidos están pendientes, qué facturas no se han cobrado. Esencial para el control. Entiendo. Para tener una visión global. Exacto. Se ve que el software intenta cubrir todo el ciclo. De hecho, el material lo usa para poner ejemplos concretos, como dar de alta a un proveedor o registrar un artículo nuevo. No vamos a entrar en esos detalles ahora, pero sirve para ver cómo estas herramientas se usan en el día a día. Perfecto. Creo que hemos dibujado un mapa bastante completo de todo esto. Hemos visto que el aprovisionamiento no es una tarea aislada, sino que está conectada con toda la empresa. Totalmente integrado. Hemos repasado cómo tecnologías como el SGA y el RFID dan control y eficiencia. La importancia de ser precisos en el picking, el flujo de documentos clave, que aunque parezca lioso, es fundamental. Imprescindible. Y cómo herramientas como Factusol ayudan a manejar todo el conjunto. Eso es. Y si tuviera que quedarme con una idea final, sería esta. No se trata solo de seguir pasos o rellenar papeles. Lo realmente estratégico es darse cuenta de que optimizar cada una de estas fases. Desde prever bien lo que vas a necesitar, hasta negociar buenas condiciones de compra, preparar los pedidos sin un solo fallo y facturar correctamente, todo eso tiene un efecto dominó. Claro. Impacta en la eficiencia de toda la empresa, reduce costes que a veces ni se ven y al final te hace más competitivo en el mercado. Es gestionar un flujo vital de forma inteligente. Una reflexión muy valiosa para cerrar. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan detallada del proceso de aprovisionamiento. Ha sido muy, muy útil. Un placer. Hasta la próxima.